dice. Y ya son las 3 y no puedo parar de mirarte. Un par de tragos y bailando empiezas a soltarte. Y es que el olor de tu pelo empieza a hipnotizarme. Y el DJ que pone mi canción pa' que pueda besarte. No tengas más miedo, mai. Dame eso que estaba guardando. Mueve tu cuerpo, mai. Sé que el ritmo te está gustando. No tengas miedo, mai. Y deja que la cosa fluya. Todos sabemos que puedes bailar lo que el DJ está sonando. Súbelo y deja que ocurra la magia, yeah. Mamita, muévelo y enséñales cómo se baila. Solita no es sano, así que una fiesta en casa nos montamos. No tengas más miedo, mai. Dame eso que estaba guardando. Mueve tu cuerpo, mai. Sé que el ritmo te está gustando. No tengas miedo, mai. Y deja que la cosa fluya. Todos sabemos que puedes bailar lo que el DJ está sonando. Súbelo y deja que ocurra la magia, yeah. Mamita, muévelo.